Muy buenos días del campo y de la ciudad. Da comienzo en Radio Educación y agradecemos siempre la participación de usted en este programa. Ustedes son los que lo hacen a través de sus comunicados, de sus reportes, vía telefónica, vía correo electrónico o con su participación directa en nuestros micrófonos del campo y de la ciudad. Iniciamos con nuestra fecha mexicana. Nos encontramos en el día, todavía es Matlacli Iguan Omeat, Matlacli Iguan Omeat, 12 agua, y a partir de las 12 horas de hoy será Matlacli Iguan Yei Itzcuintli, 13 perro. Estamos en la veintena de Xocotlhuetzi, Xocotlhuetzi, que es la veintena de la caída de los frutos. Esta veintena recibe también los nombres de Micailhuit o Hueymicailhuit, las fiestas de los muertos, debido a las ceremonias que en estas fechas se realizaban. Concluían con ofrendas y reverencias a Mictlantecuhtli y Mictlantecuhtli, la dualidad del lugar de la quietud y el reposo. Se recordaba que los frutos, cuando están maduros, comienzan a caer y es el momento de preparar la recolección y cosecha de los campos. Esto con mazorcas que empiezan pues a estar maduras. Se honra a Xutecutli, el señor de la energía. Se escoge un árbol robusto cuyo tronco es labrado y clavado en el centro de la plaza, adornado con tiras de papel amate. En lo alto se colocaban las insignias de Xutecutli, cuya efigie era elaborada de suali, la masa de amaranto y miel de maguey, para ser compartida con todos. Este es el significado de esta veintena, que culminará por ahí del 27 de septiembre. Y pues en este día, a partir de las 12, Matlacli Iguan Yei Itzcuintli, 13 perro, porque hay que recordar que este año, Yeyacat, pues empiezan los días a partir de las 12 horas. Ahí los datos de nuestra fecha heredada de los abuelos mexicanos en el calendario mexicano, y en el calendario gregoriano es jueves 17 de septiembre del 2015. Y bueno, el día de hoy estaremos recordando el tema de la semana pasada, ya que solo alcanzamos a poner dos piezas musicales de la banda de música de San Melchor Betaza, Raíces Betaceñas, que tuvieron su convivio, su encuentro el pasado 15 de septiembre allá en la colonia Pantitlán. También traemos el libro del Bicentenario, décimas, centésimas y bicentésimas, del Rincón de la Décima. Y ya en una segunda parte del programa, el tema principal, el día de hoy, estaremos recordando los sismos de 1985, a 30 años de los temblores de 1985. Traemos varias entrevistas que realizamos en la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, con algunos personajes de la cultura, poetas, el poeta Roberto López Moreno, el escritor Pino Páez, por ejemplo. También tuvimos la oportunidad de entrevistarlos a Jorge Pérez Vega, pintor, artista plástico de Lubid, a Temoc Saucedo, a Fernando Betancourt, a Galdino Morán López. Pues estaremos aquí compartiendo parte de estos testimonios. Si usted también quiere compartir algún testimonio, hágalo llegar a través de la línea telefónica 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Por cierto, ayer tembló en Chile muy fuerte, hubo un sismo en Chile, se sintieron temblores en varias provincias y hasta en Capital, dice aquí el diario El Clarín. Donde más se sintió fue en Catamarca, Tecumán, Mendoza, Córdoba, San Juan, La Rioja y hasta en Buenos Aires, en varios países. Un terremoto de 8.4 grados de magnitud en la escala de Richter, y luego también 6 réplicas azotaron la zona central de Chile. Hasta el momento las autoridades trasandinas reportaron 3 muertos y 7 heridos graves. Según el capitán de carabineros Oscar Yantén, una de las víctimas fatales es una mujer de 25 años que se encontraba al momento del terremoto en un restaurante de la localidad norteña de Illapel, donde le cayó una cornisa. La segunda víctima, un hombre de 86 años que murió a causa de un infarto cardíaco, según informó a los periodistas el alcalde de la comuna santiaguina de Maipú, Cristian Vittori. También murió una joven de 20 años a causa de un derrumbe en la localidad de Monte Patria, según lo confirmó el alcalde de la comuna, Juan Carlos Castillo. El sismo, que tuvo una duración aproximada de unos... unos 5 minutos, se hubiera deshecho Chile. Está mal el dato de este periódico, pero no sé, no tenemos el dato, no lo comparto, no creo que no puede durar tanto. Causó el pánico a las personas que habitan edificios, quienes corrieron hacia lugares abiertos. El epicentro se sitúa a 36 kilómetros al oeste de Canela Baja, región de Coquimbo, a una profundidad de 11 kilómetros. Ahora rige una alerta de tsunami en la costa chilena. Sí, varios, este es diario El Clarín de Argentina, y también pues varios periódicos están reportando este terremoto de ayer, unos de 8.1, otros de 7.9, allá en Chile, y pues hay quienes hablan de 5 muertos, este Clarín habla de 3 muertos, y la duración por ahí se les fue, en un teclazo está mal el dato, pero hay otros periódicos que están confirmando este terremoto, y hay alerta de tsunami en la costa chilena. Estaremos dando más información al respecto, y precisamente ya tengo aquí a mi alcance otro periódico, el diario Uno de Argentina. El diario Uno de Argentina dice que el movimiento fue de 8.4 grados en la escala de Richter. El epicentro fue en la región central del vecino país. Alerta de tsunami y evacuación de la costa chilena. El terremoto en Chile se sintió en Mendoza, 5 muertos en el país vecino, y pues se habla de este miércoles la zona central de Chile, que provocó 5 muertos hasta pasadas las 0.45 horas, decenas de heridos, y motivó una alerta de tsunami para la costa del Pacífico. El terremoto hace indispensable una evacuación preventiva en todo el borde costero de nuestro país, indicó Jorge Burgos, ministro del Interior y Seguridad del vecino país, en rueda de prensa. En primera instancia, el Centro Sismológico Nacional había anunciado que el terremoto tuvo una magnitud de 7.2 grados, pero más tarde corrigió su estimación a 8.4 grados. Veníamos saliendo de nuestro edificio y comenzó a moverse todo muy fuerte. Fue tremendo, el piso se movió con mucha fuerza, dijo Pablo Cifuentes, un habitante de Santiago, a Radio Cooperativa. El Servicio Sismológico de Estados Unidos localizó el epicentro a unos 230 kilómetros al norte de Santiago. Las autoridades recién empiezan a hacer una evaluación de los eventuales daños, y ya se confirmaron 5 víctimas fatales. Tras la alerta de tsunami, que abarca al menos en un primer momento a Chile, la población comenzó a evacuar en todas las ciudades costeras del país, sin que se provocaran mayores alteraciones. La gente corría por todas partes, no sabíamos hacia dónde correr, dijo Gloria Navarro, una habitante de la ciudad de La Serena, en el norte chileno, cuya costa fue evacuada. El sismo ocurrió en las costas de la localidad de Yapel Norte, de unos 310 mil habitantes, donde se registraron algunos daños en viviendas precarias y el servicio eléctrico se encontraba cortado, según informó el ministro Burgos. La presidenta, Michelle Bachelet, se encontraba en el Palacio Gubernamental de La Moneda, donde sostuvo reuniones con ministros para atender la emergencia generada por el terremoto, explicó Burgos. Pues parte de la información, hace 8 días, la semana pasada, el jueves, le dedicamos el programa Chile por el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 allá en el Palacio de la Moneda, y el asesinato del presidente Salvador Allende. Y hoy volvemos a hablar de este país vecino, desafortunadamente, pues con esta tragedia, viviendo este terremoto, aunque no hay demasiadas víctimas fatales según hasta el momento en el recuento que están haciendo debido a la magnitud del sismo. Eso es importante. Pero sabemos que tienen una cultura muy importante de protección civil hacia los sismos en esa zona, hay varias radios que alertan, hay alertas sísmicas, las construcciones también son de tal manera que, pues, para evitar los daños, es una zona que permanentemente tiembla. Entonces, pues ayer se registró este sismo, casualmente hoy en este programa vamos a recordar los sismos de 1985 en la Ciudad de México y en México en general, porque afectó ciudades cercanas como Iguala, Guerrero, en Jalisco, en Ciudad Guzmán, en otras partes también hubo daños en aquel entonces. De eso versará también el programa el día de hoy aquí en Del Campo y de la Ciudad, para pues estar alerta siempre, ir hacia una cultura pues de los sismos, de que pueden ocurrir en cualquier, de los fenómenos naturales en general, que pueden ocurrir en cualquier momento, situaciones de emergencia, y hay que estar preparados. Gracias por acompañarnos. Vamos a la música de la banda de San Melchor Betaza. Regresamos a leer una décima y otro poco de música de la banda. Ya nos metemos al tema de los sismos. Estamos esperando también invitados. Gracias por participar. 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Las líneas telefónicas abiertas a su participación. Vamos con la música. Esto se llama Mariposa en la Noche. Son las 5 de la mañana con 12 minutos. 5:18, 5:18 del campo y de la ciudad en Radio Educación, invitándolos a que participen. 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Estamos confirmando en el periódico El Universal, que se edita en esta ciudad capital, aquí en la Ciudad de México, a las 4:52 de la mañana, reporta que suman más de 60 réplicas tras terremoto en Chile. A las 4:44 también reportó todavía que seguía la alerta de tsunami en regiones chilenas de Atacama y Coquimbo. Y bueno, es parte de la información que tenemos en torno a este terremoto y alerta de tsunami en varios países de América Latina, del sur, allá pegaditos con Chile, la Costa de Fuego, y pues ya irá surgiendo la información poco a poco. Reportan hasta el momento 5 muertos en el país hermano chileno. Y bueno, pues nuestro pesar también para el pueblo chileno por esta situación difícil. Hace 8 días dedicamos a ellos, a la memoria de Salvador Allende, este programa del campo y de la ciudad. Y hoy, pues también nos unimos, pues en esta situación difícil que están viviendo allá, hermanos chilenos. Ojalá que pues todo se restablezca pronto y que no haya pasado a más, que efectivamente sean solo, lamentablemente, 5 víctimas fatales por el terremoto de ayer en Chile. Y bueno, casualmente el día de hoy, más adelante en el programa, hablaremos sobre los sismos de 1985. Sin embargo, la semana pasada y el día de ayer, con motivo de el Día de la Independencia, pues es el tema que se nos quedó pendiente. Solo pudimos poner 2 piezas de la banda de Betaza, y hoy por eso estamos compartiendo nuevamente la música de esta excelente banda, que además pues tenemos un bidisco editado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Entonces vale la pena compartirlo con las décimas también de la Independencia de México, y esto se llama Nueva Insurgencia, de Alejandro Escudero Quintanar. Gesta heroica de esos días, con Hidalgo y todo aquello, a los gachupines cuello y a los criollos garantías, y nació un galimatías de una patria independiente, de un país que ahora emergente se debate en la pobreza, cuando repartir riqueza deba ser lo intransigente. Deba ser lo intransigente ante nueva oligarquía, actitud en rebeldía y un reclamo neoinsurgente. Pero últimadamente, ahora estamos celebrando, vámonos mexicaneando, hay trompetas y matracas, banderitas y alaracas, viva México y andando. Viva México y andando, a los héroes pleitesía, y al gritar soberanía, allí la vamos pues pasando. Chovinismos desbordando con un plato pozolero, pero ¿qué hay de verdadero? ¿Dónde están las reflexiones? Hay discursos valentones combatiendo lo extranjero. Combatiendo lo extranjero, ya sea gachupino o gringo, y hasta damos un respingo ante algún mandante güero, pero ¿qué hay con el dinero de quien lucre impunemente? Los que muy constantemente acrecientan capitales, me pregunto si ante tales, ¿México es independiente? Bueno, pues esta décima de Alejandro Escudero Quintanar, Nueva Insurgencia. Y también de Porfirio Rosado Galo, esto que se llama Bicentenario de la Independencia. 2 siglos de independencia y 1 de revolución celebra nuestra nación con fervor, con complacencia. En el alma la conciencia del México independiente Todos tenemos presente a Hidalgo, que fue primero, 100 años después Madero, la sangre de tanta gente. Esa es la décima, también de Porfirio Rosado. Y bueno, Ezequiel Castillo Martínez, nuestro amigo de Tamaulipas, escribió esto que se llama Revisar en la Conciencia. México, su independencia, se cumplen 200 años, cada año como peldaño revisarlo en la conciencia. No pensar en la creencia que hay mucha modernidad y aparente comodidad en un país de tercera que podría ser de primera, rebosa inconformidad. Parte de las décimas que estamos compartiendo del libro del Bicentenario, décimas, centésimas y bicentésimas del Rincón de la Décima. Los anónimos de Ramón Cervantes Durán. Es muy injusta la historia, descuidada y excluyente, pues no registra la gente común la que no es notoria, solo guarda en la memoria, ya sean héroes o bandidos, a unos cuantos elegidos por su bien o por su mal, que ingresan al santoral y así son reconocidos. Eleva hasta los altares a unos cuantos semidioses, gritado por altavoces sus hazañas y avatares, mas sabemos que en los mares va empujando la marea al agua para que sea la ola que llega a la orilla. Ese es el héroe que brilla en armisticio o pelea. Es la masa quien empuja detrás de la ola que estalla ruidosamente en la playa y hace que la historia cruja. Es la masa quien dibuja el rostro del héroe fuerte, quien ha de jugar su suerte al cincelar en el viento el recuerdo de su aliento para burlar a la muerte. Hoy no le canto a Miguel Hidalgo, el de Corralejo, le canto a Miguel Almejo, le canto a don Ezequiel, porque los dos junto a aquel, astillas del mismo leño, con igual fuerza y empeño ofrendaron su existencia para lograr la independencia, para sonar con ese sueño. Canto a Josefa García, mas no a la corregidora, y quiero cantarle ahora a doña Juana Macías, vendedora de sandías, o a Petra la costurera, a Lucha la panadera, y no a Leona Vicario, sino a Lupe, la que a diario iba a labrar la cantera. Al indio mecapalero, no al pípila de la loza, y sí al que vivió en la choza como esclavo jornalero. Canto le oye al carbonero llamado Lucio Fernández, o quizá Joaquín Hernández. Canto a algún Ignacio Villa, o quizá Ramón Padilla, tal vez algún Gil Cervantes. Digo nombres al azar, mas de seguro existieron, que fueron del pueblo y dieron su sangre al participar. Es justo pues recordar como mínima caricia a esa gente sin malicia, pueblo sin rostro, común, que no recibió ningún título de la justicia. Otra de las décimas sobre la independencia, los anónimos, se llama esta, de Ramón Cervantes Durán. Y bueno, vamos con más música. Vamos con más música, la número 11 de la banda de San Melchor Betaza, amigos zapotecos que estuvieron aquí la semana pasada y solo alcanzamos a poner dos piezas musicales. Bueno, y con esto estamos abriendo del campo y de la ciudad antes de pasar con nuestro tema sobre los sismos de 1985. Los invitamos a que participen, llámenos. Tenemos dos líneas telefónicas abiertas a su participación: 41 55 1060, 41 55 1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamarnos al 01800-080-1060. 01800-080-1060. Están, por cierto, no presenté al equipo esta mañana, está acompañándonos en los controles técnicos. Y con el turno de la madrugada viene Raúl Núñez, aquí en la cabina José Vasconcelos. Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono del campo y de la ciudad, los días jueves. los invitamos también a que ustedes participen el día de hoy sobre los temas, ya sea que estamos abordando, o algún comentario que quieran ustedes realizar en este foro libre de expresión de la sociedad civil de México desde hace más de 26 años, gracias a la participación de todas y todos ustedes, todas las organizaciones de la sociedad civil, que aquí nos encontramos, nos reencontramos permanentemente los días miércoles y jueves de cada semana en la noble y muy leal Radio Educación del campo y de la ciudad. Vamos con la música. Vamos a escuchar esto que se llama Viva mi desgracia con la banda de San Melchor, Betaza, cuando son las 5 de la mañana con 29 minutos. campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias: XEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada y XEPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta. Son las 5:35 y estamos recibiendo varias llamadas. Los invitamos a que participen. 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Llámenos como lo hace don Manuel Munguía de Iztapalapa. Comenta: la recesión en el ámbito de la economía mundial en China, Europa, Japón y Estados Unidos, que trata de salir de la misma especulando y beneficiarse con dinero barato. Asimismo, cómo la baja en los índices de producción nacional han permitido que el señor Carstens convierta la deflación en inflación y pueda presumir que esta no se incremente en México. Sin embargo, esta ventaja no le durará mucho por la represión a los salarios y al consumo, que es el responsable de la desaceleración y, por ende, en los centros imperiales. Solo para el FMI, el Fondo Monetario Internacional, es buena la propuesta del Senado para que Carstens continúe al frente del Banco de México y siga operando como una sucursal de la Reserva Federal. Más calamidades y saqueos, pues Carstens, con operaciones financieras invisibles, mantiene en el extravío 8.000 lingotes de oro, que es de los mexicanos. Buen día. Es el comentario de don Manuel Munguía. También llama Manuel Martínez Tapia, de Ixtapaluca. Comenta: da pena tocar temas como la muerte de los mexicanos en Egipto. Aquí han pasado pues ya casi un año sin que se encuentre a los estudiantes normalistas. Dice: ya allá en cambio se supo rápido que fue el ejército. Dos contextos diferentes también, sociales, don Manuel Martínez Tapia. Y pues sí, lamentable la situación. También ya vamos a cumplir un año sin los 43 y no se sabe nada, no hay una investigación seria al respecto. Gracias por llamar. Jesús Juárez, ¿en dónde se puede conseguir el disco que estamos escuchando? Bueno, vamos a buscar aquí el teléfono que nos dejaron los amigos de Betaza y con gusto te lo proporcionamos en un rato más. Para que puedas entrar en contacto con ellos, a ver si lo tenemos. Ahorita lo buscamos aquí en nuestra agenda. Gracias de todos modos por interesarte por la música de esta banda de San Melchor Betaza. Creo que nos comentaron si tenían todavía por ahí discos disponibles, así es que sí se puede todavía conseguir este disco. Y bueno, en esta parte del programa vamos a pasar con nuestro siguiente tema, que es el de los sismos de 1985, y en la parte musical tenemos a un ícono de aquellos tiempos, que precisamente falleció en 1985 en el temblor, Rodrigo González. De él estaremos escuchando varias piezas musicales, también de Rafa Mendoza traemos por ahí, en la voz de Fernando Betancourt, coplas telúricas, traemos las décimas de la muerte de Rafa Mendoza también. Esto estaremos compartiendo ya en la siguiente etapa musical aquí en Del Campo y de la Ciudad, también los testimonios sobre los sismos del 85, esperando la participación de usted con su testimonio, con algo que nos quiera platicar acerca de los sismos o de cualquier otro tema. Seguramente hay muchos chavos que nos están escuchando y no les tocaron, afortunadamente, los sismos del 85. Pueden llamarnos al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Cualquier propuesta también para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y pues de los, más que de los bienes, de las vidas, es lo más importante en una situación de desastre natural como ahora la que se vive en Chile con el terremoto de ayer. Pero afortunadamente, por una cultura sísmica,

por la UIT para que dieran su material, y aquí pues quedó muy bien plasmado, impreso, con muy buena calidad, además, este libro, y que solo cuesta 100 pesos, se consigue allí en la UIT, en la calle de Jalapa 213, Colonia Roma. Ahí pueden conseguirlo, lo recomendamos mucho, es un excelente registro testimonial, fotográfico, documental, trae varios testimonios también sobre los sismos del 85, y se llama Imágenes y Testimonios del 85. Les agradecemos a los compañeros del UBIT también que nos lo hayan proporcionado. En la presentación, Alejandro Ojeda, que no quede solo en el recuerdo. Hay fechas que son emblemáticas para la Ciudad de México, y sin duda alguna las del 19 y 20 de septiembre de 1985 están apuntadas en el calendario de los días que hay que recordar por su real trascendencia y legado que nos brindan. A 30 años de distancia, pensar esas fechas solo como tragedias, que indudablemente lo fueron, sería no comprender en absoluto su magnitud ni lo que han representado y aportado en ese largo e inacabado camino para alcanzar la justicia social. Todos los grandes momentos que han transformado a nuestro país no están compuestos de eventos o accidentes, sino de hombres y mujeres que, sin esperar nada a cambio, han entregado su esfuerzo, su voluntad, su tesón, su hacer, poco o mucho según cada quien lo vea, para extender su mano a quien lo necesita. Para algunos, México, en particular nuestra ciudad capital, es ahora otro, porque hoy estamos mejor preparados para enfrentar los desastres naturales y presentar como pruebas los macrosimulacros con que suelen conmemorar en estas fechas. Para otros, nuestro país está apenas aprendiendo a ser otro, porque se ha dado cuenta que lo más importante, que lo que hace la diferencia entre una tragedia y una gesta, es la fuerza con la que la sociedad sabe enfrentar y resolver incluso aquello que está fuera del control humano. Si lo supo hacer frente a un desastre natural de tal magnitud, con mucho mayor razón, puede hacerlo para enfrentar, confrontar y vencer a aquellos que son provocados por la mano del hombre. Pues parte de la presentación de este material, Imágenes y Testimonios del 85, por Alejandro Ojeda, y pues ahora vamos a compartir parte del prólogo a la primera edición de Carlos Monsiváis. El terremoto de 1985, reminiscencias, lecciones y consecuencias. El jueves 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 de la mañana, un terremoto de 90 segundos de duración, intensidad de 7.8 grados en la escala de Richter y 8 en la de Mercalli, área de influencia 800.000 metros cuadrados, afecta grandes zonas de la Ciudad de México y Ciudad Guzmán y Gómez Farías en Jalisco, Lázaro Cárdenas, Cotija y Cuacalcoman en Michoacán y Chilpancingo, Iguala y diversos pueblos de Guerrero. El Distrito Federal es la entidad más devastada, y los cálculos de la mortandad van de las cifras muy exiguas de las autoridades, 3.000 muertos, hasta los 20.000 que contabiliza el rumor del público. Una o dos horas después del terremoto, se inicia uno de los fenómenos más importantes en la historia del México contemporáneo, la movilización en ayuda de las víctimas. Con el trasfondo de un panorama dramático, casi más de la mitad de la ciudad sin agua, sin teléfonos, ni energía eléctrica, sin servicio de metro, con fugas de gas, entre incendios y pavimento levantado en las calles, en medio de la palpable ineficacia de las autoridades, decenas de miles de capitalinos se involucran en acciones de emergencia que les permiten ir asimilando, hasta donde se puede, el miedo, el dolor, las pérdidas irrecuperables. Surge de pronto otra ciudad psíquica inmaterial, la del trabajo exhaustivo de voluntarios distribuidos en cuadrillas y grupos de enlace y aprovisionamiento, que rescatan sobrevivientes y cadáveres, improvisan refugios, llevan comida y ropa a las zonas afectadas, remueven escombros, apuntalan cómo pueden los inmuebles a punto del derrumbe, se improvisan como camilleros y enfermeros. Los voluntarios están por doquier, en las cadenas gigantescas que acarrean agua o trasladan cascajo, en las esquinas dirigiendo el tránsito, en las avenidas trasladándose a toda velocidad hacia algún refugio. Por vez primera, una causa unifica clases sociales y generaciones. Así, en su mayoría y por razón demográfica, los voluntarios sean adolescentes y jóvenes, hay brigadas de la UNAM y de la Universidad Anáhuac, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Iberoamericana, de los Chavos Banda y de las Señoras de las Lomas. Y todos tienen en común el impulso angustioso, febril, de tiempo completo. Las señoras cocinan y juntan ropa, y muchos jóvenes permanecen en los sitios del rescate 18 o 20 horas seguidas, obsesionados con la meta única: salvar vidas, reparar en algo la injusticia de la naturaleza, mostrarse a sí mismos que en situaciones límite sí responden. No escasean los casos de generosidad extrema, y el más famoso es el del socorrista de Cuautla, Marcos Efrén Sariñana, a quien los periodistas llaman La Pulga, y quien durante 6 días de trabajo ininterrumpido, por túneles que él mismo cava, se cuela en sitios de otro modo inaccesibles y rescata a unas 30 personas. El terremoto tiene consecuencias sobre todo en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo. En lo fundamental, el sismo sacude a la ciudad histórica, el viejo centro, las colonias Roma, Guerrero y Morelos, San Juan de Letrán, la avenida Chapultepec. Entre los edificios caídos, el Hotel Regis, el Multifamiliar Juárez, las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Marina, de Comercio y Fomento Industrial, la Procuraduría del Distrito Federal, los tribunales de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Torre 1 del Conjunto Pino Suárez, el Edificio Nuevo León del Conjunto Nonualco Tlatelolco, el Hospital Juárez, el Hospital General, el Centro Médico, la Unidad Central del CONALEP. Durante semanas en la ciudad domina el paisaje de la tragedia. Grupos grandes o pequeños que aguardan frente a edificios en ruinas, personas que vagan en la desolación de quien lo ha perdido todo, taxistas que llevan sin cobrar a desconocidos, templos colmados por quienes quieren recuperar súbitamente la fe, hospitales atestados, periodistas abrumados ante la multiplicación de las noticias, ambulancias y vehículos habilitados de ambulancias, cementerios instantáneos a los que delatan el olor y los sollozos. La primera semana es también un curso de cultura oral intensiva. Cada persona acumula historias terribles y conmovedoras que, objeto de azoro y compasión, se esparcen en la prensa, leve o gravemente transformadas, y se fija al recuerdo como las claves de interpretación. Solo hechos concretos descifran los padecimientos colectivos. En los testimonios que Elena Poniatowska recoge en su excelente Nada, Nadie, Ediciones Era, 1988, se ponen de relieve las vivencias intransferibles, las sensaciones de angustia y sufrimiento, la incomprensión ante el arrasamiento de todo lo poco que se había tenido, el arrasamiento del mundo a la disposición. En la capital nunca habían faltado tragedias, pero del drama colectivo anterior, 2 de octubre de 1968, se supo poco. El gobierno ocultó y deformó las noticias. El movimiento estudiantil quedó aislado política y geográficamente, y su razón de ser solo se estableció años más tarde. En cambio, el terremoto del 19 de septiembre, minutos después de acontecido, es ya tema central de la vida del país. ¿Qué cuentan las historias? Lo mismo de siempre y algo distinto. El instante en que el individuo se percata de lo que ocurre, el miedo que es lucidez y ofuscación, el deseo de proteger a los suyos, el ruido que todo lo devora, los gritos de pánico, las instrucciones que nadie oye y nadie obedece, las nuevas ordenanzas que el terror difunde, las carreras apresuradas, las miradas últimas, la sorpresa de estar vivos, la alegría y la devastación de los sobrevivientes, el recuento de quebrantos que nunca empieza y nunca acaba, la cacería de noticias, las gracias y las imprecaciones al cielo, la suerte increíble y el destino implacable. Los relatos coinciden y se apartan en la presencia de lo terrible. El hombre que perdió a sus 8 hijos, el padre de familia que regresó a los escombros y solo halló las cartas del noviazgo atadas con listón azul, el vecino que recuerda a los desaparecidos de su edificio. En estos días, la Ciudad de México es un relato incesante. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho, por los años y culturas que han pasado, por la gente que sin ver has albergado, el otoño para ti lleva forzado. Te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como un ave sin aliento, se ha marchado lejos, tu limpieza clara y en tu par de espejos, han morado colores que son añejos. Yo ya no brillo más, yo ya no brillo más. Capital de mil formas, de bellezas que se pierden entre el polvo, de tus carros, de tus fábricas y gentes, que se asignan y tu muerte no la sienten. ¿Qué harás con la violencia de tus tardes y tus noches en tus calles, de tus parques y edificios coloniales, convertidos en veloces ejes viales? Ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como un ave sin aliento, se ha marchado lejos, tu sonrisa clara y tus azulejos, han morado colores que son añejos. Yo ya no brillo más, yo ya no brillo más. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso, si algún día tu historia tiene un remanso. Mexicano, el grito de guerra, que nace. Las 6:00 a.m. con un minuto del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas, recordando las líneas telefónicas para que ustedes participen: 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Llámenos, como lo hace Xochitl Magdaleno Mora de Naucalpan de Juárez, y dice que el apoyo que el Estado da a los mexicanos que fueron muertos en Egipto es para despistar a la población. Quiere dar la impresión de hacer su trabajo. Ojalá ese apoyo se hubiera visto cuando el caso de Ayotzinapa, cuando se bombardeó también un campamento de estudiantes en Ecuador. El gobierno no los apoyó y se dijo al contrario que eran parte del narco y de la guerrilla colombiana. Pues buscan confundirnos, dicen el gobierno. Gracias, Xochitl Magdaleno Mora, por llamar. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán: los mexicanos que fueron a Egipto fue un error, dice, haber ido a un país donde impera la inestabilidad, donde no se respeta nada, si en nuestro propio país lo vivimos. Y comenta que el sismo de Chile de 8 grados, para todos los oyentes, hay que prepararnos mentalmente lo que pueda pasar en nuestro país, ya que los cambios geológicos están presentes, ya que aún no olvidamos lo que sucedió en la colonia Roma y diversas partes del Distrito Federal. La inseguridad económica hace que tengamos que ser más cuidadosos con nuestros gastos y evitar la inestabilidad en nuestros hogares. El comentario de Roberto Martínez. Gracias por llamar. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, dice que hoy tienen junta de mercados frente al mercado de Medellín, que está ubicado en la calle de Campeche y Monterrey, en la colonia Roma Sur, tercer piso. La reunión comenzará a las 18 horas. Y bueno, se tratará la problemática de los mercados. Saludos para Marco, para Sergio, para Ángeles y Raúl. Gracias a Juan Alcántara. Hoy está junta en la calle de Campeche y Monterrey, tercer piso, en la colonia Roma Sur, a partir de las 18 horas, de locatarios de mercados públicos del Distrito Federal. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco en Iztapalapa, comenta que con la llegada a Egipto de la canciller mexicana, la señora Claudia Ruiz Massieu, México protesta por el asesinato de los turistas mexicanos. El gobierno de Peña Nieto se solidariza con los familiares por sus muertos. Qué buena acción para subir sus bonos de popularidad, y se trata de quedar bien ante el pueblo de México. Y los 43 de Ayotzinapa, esos no cuentan. Candil de la calle y oscuridad de su casa, envía saludos a todos. Es el comentario de Arturo Hernández. Gracias a todos por llamar. Y bueno, en esta parte del programa, recordando los sismos del 85, tenemos el testimonio del escritor, poeta, periodista Roberto López Moreno. Precisamente él presentó el sábado pasado ahí en la UBID un libro titulado A Revueltas, Treceadas, editado por El Ala de la Iguana, y pues tal vez el único libro publicado para celebrar los 100 años del natalicio de Revueltas, de este poeta chapaneco Roberto López Moreno, con quien además tuvimos la oportunidad de dialogar, de hacer la pregunta en torno al movimiento social del 68 y del 85. Pero vamos con lo del 85 ahora, que nos ocupa este recordatorio a 30 años de los sismos. A ver qué nos dijo don Roberto López Moreno. Viene el terremoto, y entonces sucede una cosa muy importante en el terremoto. Gracias al terremoto existe la UBID como una respuesta, porque hubo una dejazón de parte de las autoridades ante tanta la tragedia. Se publicaron muchos poemas en ese entonces en revistas, en periódicos, en muchos lados. Y cosa curiosa, revisen ustedes y verán, el terremoto fue tremendo. tiró casas, causó muertes, tiró, y los poetas, sin ponerse de acuerdo, unos de derecha, otros de centro, otros de izquierda, de lo más variado, pero coincidían en una cosa, sin decirlo tajantemente, sin tener que decirlo, coincidían, si pone uno la imaginación en las letras que se publicaron en ese entonces, todos coincidían que la gran tragedia no había sido ocasionada por el arrebato del planeta, ¿no? Por el arrebato planetario. La gran tragedia había sido causada por la irresponsabilidad de las autoridades, ¿no? Que mantenían edificios poblados que se sabía que pues podían caerse en un momento dado. Entonces hay una gran irresponsabilidad oficial, ¿no? Y los poetas no estaban para señalar con el dedo índice, con el dedo ardiendo, ¿no? Simplemente fue intuitivo. Lean ustedes lo que se publicó sobre el terremoto, lo que los poetas de derecha y de izquierda publicaron sobre el terremoto, y se ve una rabia intensa, intuida. Uno lee todo eso y uno siente que ellos están señalando con un índice de fuego, están señalando sin necesidad de decir nombres. Los hechos hablaban por sí solos y los versos no tenían necesidad de llevar nombre ni apellido, ¿no? Los versos hablaban de un dolor profundo y sentían que había un responsable más allá de la naturaleza. 6:08 del campo y de la ciudad, compartiendo pues algunas apreciaciones, testimonios acerca del movimiento social que se generó en 1985 a partir de los sismos, a partir de las 7:19 de la mañana de aquel 19 de septiembre de 1985, México se transformó completamente. Los ciudadanos cambiamos, nos transformamos también en la verdadera solidaridad. Seguramente hay muchos recuerdos, nos conmueve todavía en lo particular, aunque trata de uno de ser objetivo aquí en la información, nos conmueve, somos sujetos más que objetos, por ahí han dicho algunos maestros periodistas, pues esto que ocurrió, esto que recordamos, en dónde estábamos, qué estábamos haciendo, cómo ayudamos, pues sí, es algo muy, muy conmovedor. Podría contar mi testimonio, sin embargo, prefiero recomendarles también este libro de imágenes y testimonios del 85, El despertar de la sociedad civil, editado por la UBID. Y allí también, en la página 28, viene también escrito otro testimonio de Roberto López Moreno, a quien acabamos de escuchar, titulado Miré los muros de la patria mía. Leo el primer párrafo. ¿Cuál es el verdadero rostro de la tragedia? Cuando las vidas se quiebran como racimos, cuando la casa, la habitación familiar, el ámbito de afectos, cuatro querencias, se convierte en calle derrumbada, cuando la calle derruida es de pronto el vasto domicilio de la muerte, el perfil de la tragedia crece de tal manera que no hay dolor ni espanto suficiente para medir la desmesura. Lo más sagrado del hombre, su espacio familiar, se aniquila polvo con la angustia dentro, gritando su impotencia, grito que apenas dura los segundos que requiere el desplome. Después, por todos lados, se delinean las escenas más descarnadas de la desgracia de todos. La vulnerabilidad del hombre está allí, erguida realidad terrífica y desalentadora. Estamos ahora en el 19 de septiembre de 1985, a las 7:19, día y hora del mal destino. Estamos minutos después de la traicionera sorpresa. La mitad del hombre quedó atrapada por la violencia de la tierra, la inesperada. La otra mitad sobrevive como testigo horrorizado. Empieza a caminar en caravanas desoladas sobre el lastimado paseo de la Reforma. Es una marcha de conciencia ausente, conciencia golpeada por dos minutos asesinos. que ya no se desprenderán jamás de la memoria. La caravana camina atónita, sin dirección humana. Es una silenciosa y absorta columna de carnaval macabro. En los ojos humedecidos, en las bocas sin voz, habita la esencia de la muerte. ¿Alguna vez se pensó, lo pensó alguien, que la Ciudad de México podría ser herida por una enorme resquebrajadura como la de ahora? ¿Que la íbamos a ver diezmada, con los muros cuarteados de los edificios que quedaron de pie y las vidas rotas de los que quedaron entre los escombros y de los que sobrevivieron para relatarlo? Aquí estará perdurable nuestra ciudad de Tenochtitlan, había dicho el ancestro poeta mexicano. Y después se preguntaba, ¿quién ha de dispersar la ciudad de Tenochtitlan? Y ahora la capital de la grandeza mexica había rodado estrepitosamente sobre sus aceras. Parte también de este testimonio de Roberto López Moreno en este libro, entre muchos otros testimonios y más de 120 fotos de, pues, no sé, unos 40, 50 fotógrafos aproximadamente, más o menos, que participaron en este libro que recomendamos ampliamente, Imágenes y Testimonios del 85, El Despertar de la Sociedad Civil, de la UBID, Unión de Vecinos y Damnificados, 19 de septiembre, con los prólogos de Carlos Monsiváis, también de Marco Rascón, en una de las ediciones, Ignacio Betancourt y Alejandro Varas, compilación y la coordinación de Fernando Betancourt. Y bueno, pues vamos a escuchar otro testimonio en relación, este, el del escritor, periodista, poeta Pino Páez, tiene que ver, también lo relaciona un poco con el movimiento Recuerda el Sismo y Recuerda el 68. Pone énfasis en el sindicato de costureras, también algo muy importante que no debemos olvidar, su participación de las costureras en los sismos del 85. Son las 6 de la mañana con 13 minutos del campo y de la ciudad. Mira, yo creo que habría dos elementos así muy sintéticos para charlar acerca de esos temas. Uno de ellos es el terremoto que ya conocemos, el nacimiento de la UBIG como una fuerza de resistencia importantísima, Tlatelolco un centro fundamental en aquellos hechos, pero yo quisiera aquí poner énfasis en lo que pasó con las costureras. Es decir, el hecho más trágico ante los ojos del mundo es que los patrones de todas las nacionalidades, judíos, mexicanos, islamitas, todos los patrones, muchos de ellos privilegiaron sacar la maquinaria antes que las muertas y los agonizantes. Es la causa importantísima de que en una época en que era casi casi, si el término se me permite, sacrilegio, hablar de un sindicato democrático, cuando estaba al frente de la Secretaría del Trabajo, la personificación de la relación laboral, Arsenio Ferrer Cubillas, esposo, por cierto, de Almadelia Fuentes, la famosa actriz de Los Olvidados, este hombre tuvo que aceptar dar el reconocimiento democrático al sindicato de jueces costureros ya en septiembre, porque el mundo estaba ahí perfectamente colocado con su mirada y su denuncia. Pero también es importante señalar que las costureras hicieron una labor de resistencia fundamental, histórica, todas ellas, persiguiendo a los explotadores, exigiendo indemnizaciones, buscando el registro y dándole vida a un local que tomaron en forma, se permite, revolucionaria. Un local donde durante muchos meses era patrimonio, sin metáforas, del pueblo. Ahí llegaban a cenar y a comer todo tipo de personas, indigentes, compañeros que apoyaban, compañeros intelectuales, sin que nadie pusiera ninguna objeción, en un peltre enorme de cobre, tendría un popurrí, o sea, una mezcla de alimentos extraordinariamente sabrosos que ellos hacían. Esa fue la historia central de las costureras, es decir, una resistencia fundamental. Pero en 68 hay un hecho que yo quisiera tratar. A mí me tocó estar fuera de México, en Estados Unidos, y ahí en esa época surgió una agrupación revolucionaria llamada Brombares. Los Brombares eran los buenos cafés, chicanos revolucionarios, que por primera vez en toda la historia se unieron de veras con los negros, con los panteras negras, los Black Panthers. La primera vez ante un gobernador, Ronald Reagan, que es la personificación del fascismo imperial. Ante eso, los buenos cafés y las banderas negras se unieron para dar la batalla. Cuando Reagan había resuelto permitir que todo ciudadano tuviese armas, que era una forma subrepticia y estúpida para reprimir, los panteras y los boinas cafés resolvieron armarse para enfrentar a los pigs, a los puercos, así a la policía. Ahí había reuniones que a mí me tocó asistir entre panteras y brown bears, donde se hablaba de Zapata, de Luther King, de Fanon, de Marx, de Mao, donde había poesía, y ahí conocí yo por primera vez a Lucy González. Lucy González es una mujer extraordinaria, muy poco conocida. Una mujer negra y mexicana, increíble, ¿no? En Estados Unidos, una mujer que se casó con uno de los más de Chicago. Una mujer que fue anarquista, que sirvió a la resistencia, que defendió a migrantes, que escribió muchos textos, y que ha sido sepultada en el olvido aparentemente, porque muchos la rescatan y está. Sí, a mí me tocó eso, y saber que el 68 tuvo también una resonancia, que por primera vez, negros y chicanos, que por cierto, entre paréntesis, la gran fuerza del imperialismo gringo ha sido separar a las comunidades étnicas explotadas. Asiáticos, negros, chicanos, entre sí enfrentados a través de manipulaciones politiqueras. Esa fue la gran batalla y se ganó en buena medida. Si alguien quiere ver la historia de los panteras y los boinas, va a ver la historia de un México muy poco conocido con los hermanos de aquel área. Muchas gracias. El escritor Pino Páez nos habla pues también de este recordatorio de los sismos. Lo entrevistamos el sábado pasado ahí en la UBID. Y bueno, hay que estar preparados permanentemente, porque pues un fenómeno así puede ocurrir en cualquier momento. Ayer en Chile les tembló, ya hoy el periódico La Jornada, leímos hace rato periódicos de Argentina, pero ya el periódico La Jornada reporta esta noticia de este sismo de 8.4 grados que estremeció ayer 7 regiones de Chile, con saldo preliminar de 3 muertos y varios heridos. Hemos identificado con certeza a los 3 fallecidos, aseguró la presidenta Michelle Bachelet en conferencia de prensa celebrada en la Casa de Gobierno en Santiago, en la cual hizo una evaluación preliminar del impacto del sismo. Las autoridades emitieron una alerta de tsunami que se mantuvo unas horas. En Coquimbo, la zona más afectada, donde las olas alcanzaron hasta 5 metros de altura, no hay servicio de agua ni electricidad y la población comenzó a dirigirse a las zonas altas por temor a la furia del mar. El sismo se sintió hasta en territorio argentino y brasileño, y expertos estimaron que con el movimiento, las placas continentales y del Pacífico se habrían desplazado de 7 a 8 metros. Pues parte de la información sobre este sismo ocurrido ayer en Chile, de 8, pues prácticamente terremoto, de 8.4 grados, lo reportan varios diarios con esa magnitud en la escala de Richter. Vamos a seguir aquí hablando de los sismos del 85 e invitando a usted para que venga mañana a la emisora. Habrá un programa especial del Departamento de Noticias sobre sismos. Esto será mañana a partir de las 4 de la tarde aquí en las instalaciones de Radio Educación. Es un programa en donde está usted invitado a venir y platicar su testimonio sobre los sismos. Habrá música en vivo también con un cantautor rupestre. Y bueno, ojalá puedan darse una vuelta. La idea es saber qué hacer, también ponerse de acuerdo, compartir experiencias sobre qué hacer en caso de un temblor, porque finalmente cada ciudadano pues nos tenemos que volver, tenemos que tener la información para saber qué hacer en caso de un sismo. No podemos esperar en ese momento. Generalmente a las autoridades las rebasa ese tipo de fenómenos naturales, a los cuerpos de seguridad o de bomberos se vuelven insuficientes, y es muy importante que en los centros de trabajo, en las escuelas, se tenga esa cultura de sismos y de protección civil para saber cómo actuar, qué hacer en caso de un temblor. Y es muy importante ponernos de acuerdo con los vecinos, por lo menos con los familiares, qué hacer y a dónde acudir en caso de un temblor en la mañana, en la noche, en la madrugada. Es importante

con sentimiento. Sé que no camino solo, conmigo cantan mis muertos. Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida. Ya me quedé sin dolores, ya me quedé sin marcial. Aquí seguiré cantando hasta que llegue el final. Seis de la mañana con 27 minutos, 6:27 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Los invitamos a que participen, a que llame usted al 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060. Llámenos como lo hace Maribel Melo de San Antonio Tecomic. Está muy interesante el programa de hoy, siempre los escucho. Gracias, Maribel, por llamar. Chinto Pérez de Cuernavaca, Morelos, invita al tianguis popular itinerante, artístico y político que se va a llevar a cabo este domingo 20 de septiembre en la ciudad de Oaxaca, en la calle 5 de Mayo, número 208, en la colonia San Martín, Mexicapán. El lugar se llama Los Metates. Ofrecemos productos naturales y daremos dos talleres, uno de plantas medicinales y puntos de acupuntura, enfermedades respiratorias, y el segundo taller es de para reciclar las botellas de PET. Habrá mesas de trueque. Saludos y felicidades por la música que están poniendo del Rodrigo González. Gracias. Gracias, Chinto. Qué bueno que todavía les gusta el Rodrigo y está muy olvidado por ahí. Pero aquí están del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y vamos con otro testimonio. Este acerca de revueltas, el 68 y los sismos. Ahora sí que viene revuelto. De el compañero Tenoch Saucedo. Porque precisamente Temoc Saucedo pues nos habla de él participó y se refiere a revueltas porque el sábado en Lubit se presentó el libro A Revueltas Treceadas del poeta chiapaneco Roberto López Moreno, editado por el Ala de la Iguana, y ahí estuvo presente también Temoc Saucedo. Ahorita me toca a mí aprovechar este momento y jalar un poquito de agua para el molino de los compañeros que ahora nos decimos anarquistas, precisamente porque hace 5 años vinieron los Boinas Cafés de Estados Unidos al encuentro de la Lina Rabia, que organizaron los zapatistas, a contarnos su experiencia, porque el local de costureras hace 15 años seguía siendo protegido por compañeros anarquistas. Ahí estuvimos en muchas ocasiones, era nuestro punto de reunión, ahí hacíamos tanto juntas como fanzines, como conciertos, como etcétera, etcétera. Y a partir del 85, con el terremoto, se demuestra que el proletariado sin cabeza que decía José Revueltas es cierto. Cuando pasa lo del 68, resulta que el proletariado, como la base fundamental de la revolución, tal vez no sea el instrumento adecuado para la transformación social, porque los estudiantes, el ejército de reserva, el ejército de reserva de la producción, que incluso se les denominaba como una clase parasitaria de los obreros, están transformando el mundo. Y el 68 pasó, hubo una masacre, hubo un etcétera, etcétera, que cambió el mundo. Pero llega el 85 y el mundo se cambia por sí mismo. Y entonces lo que surge son movimientos como la UBIG, lo que surge son movimientos de gente sin hogar, de gente que está buscando, independientemente de su labor dentro de la sociedad productiva, una transformación social. Se generan las tomas de predios, se genera todo este desmadre, pasa lo de costureras, se junta toda la gente sin partido a organizarse socialmente, a transformar el mundo de un modo que Revueltas había preponderado ya, que había previsto en el ensayo de Proletariado sin Cabeza. revueltas, independientemente de qué tanta influencia haya tenido con sus palabras, tuvo una actitud un tanto previsora. Revueltas se dio cuenta, no proféticamente, de que esto iba a pasar, no dijo proféticamente que nos iban a faltar 43 en este momento, no dijo proféticamente de las muertas de Juárez. Lo que sí dijo es que el camino por el que estaba andando el marxismo de aquel entonces estaba errado. 6 de la mañana con 31 minutos, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Ya llegó nuestro invitado, así es que vámonos de una vez con el siguiente testimonio. Es el maestro Galdino Morán López, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien nos da su testimonio también en torno al 68, en torno a los sismos del 85, esa relación que por ahí se da. Y bueno, también él participó, nos comenta, en las rurales, en las normales rurales. Dice que en aquel entonces había 28 en el 68. Vamos a escuchar su testimonio. Bueno, más que platicar de mis experiencias personales, que las tengo, yo quiero hacer una reflexión de cómo el movimiento del 68 influyó en el campo. En aquella época en el país teníamos 28 normales rurales. A partir del 68 el gobierno decidió segregar, quitar 14 normales, y entonces los que estudiábamos en Chambusco nos fuimos a Ayotzinapa o nos fuimos a Zaragoza, y comenzó realmente una época feroz en contra de las normales rurales, que no ha cesado, y ustedes saben lo que ha pasado con Ayotzinapa. La voz de revuelta nos llegaba, como lo dije hace 8 días, muy escasa, puesto que no teníamos acceso a sus libros, y solo de vez en vez con los intelectuales que nos visitaban en las normales rurales, perseguidos también. Hubo un tiempo que no nos dejaban entrar, después nosotros hicimos algunas huelgas, aunque teníamos 14 años, hicimos una huelga en Zaragoza, otra en Chambusco, etcétera, y logramos que entraran los intelectuales. Y fue así como nuevamente nos enteramos lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México y lo que sucedió después en el 71 con la represión en el casco de Santo Tomás. Yo he hecho un ejercicio con mis estudiantes en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México acerca de qué es lo que pasó en el 68 y qué es lo que pasó en el 85. Y los relatos que he rescatado, digo, porque rescatar la leyenda, pues todos sabemos la leyenda de la Llorona, entonces no quiero leer más la Llorona, el Charro Negro, el Charro Sin Cabeza, etcétera, pero las historias orales que hemos rescatado son verdaderamente importantes. Por ejemplo, hay historias como, ¿qué pasó con los policías que participaron ahí en el 85? Los policías de carne y hueso, los policías que duermen a veces, que trabajan 24 por 24. Y estoy hablando de los policías rasos. ¿Qué es lo que pasó con ellos en el 85? Él rescató algunos relatos y dice que dieron todo, pero llegó un momento en que sus jefes les dijeron que ya no entraran. Sus jefes ya no les permitieron seguir sacando cuentos. Sus jefes los mandaron a sus casas. Y muchos de ellos se quitaron el uniforme y siguieron ahí en solidaridad. ¿Y qué pasó con los bomberos mexicanos? ¿Y qué pasó con los barrenderos? ¿Y qué pasó con todos los trabajadores humildes de la ciudad? Muchos arriesgaron su vida y siguieron el rescate que el gobierno, verdaderamente aterrorizado, Miguel de la Unión, no pudo hacer. Esos relatos en algún momento los vamos a editar. Yo soy editor. Tanto lo que pasó en el 2 de octubre, pero no con lo que ya se sabe. Es decir, con todos estos relatos que tenemos de los estudiantes que participaron, todos hemos leído la noche de Tlatelolco, y hay una frase que a mí me llega mucho. Al otro día pensábamos que iba a haber una revolución, pero la gente caminaba rumbo a sus trabajos. No había pasado absolutamente nada. Bueno, sí pasó, Sí pasó porque movió conciencias. Sí pasó porque el país fue otro después del 68. Y sí pasó el 85 porque el 85 fue otro. Y entonces, lo que yo estoy haciendo modestamente es rescatar la memoria de los abuelos, de los padres, y que los hijos sepan qué es lo que se hizo. Que sepan que esta ciudad es distinta a partir de la emersión, del surgimiento de la ciudadanía, de nosotros, de carne y hueso. 6:36 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recordando los sismos de 1985 a 30 años de este acontecimiento. Y está con nosotros nuestro invitado Diego García, de la UPRES Benito Juárez, del Movimiento Urbano Popular, FENAMUP también. Pero vamos a escuchar un breve testimonio de Jorge Pérez Vega, artista plástico Jorge Pérez Vega, y es el primer párrafo de su testimonio que aparece en el libro Imágenes y Testimonios del 85, El Despertar de la Sociedad Civil, editado por la UBIT 19 de septiembre. Es muy breve, porque después nos va a platicar también de las actividades que se van a llevar a cabo en estos días con motivo del recordatorio de los sismos. Días de horror y enseñanzas, Jorge Pérez Vega. La mañana del 19 de septiembre me disponía a ir al trabajo. Estaban en mi casa ubicada en la colonia Roma, dos tíos campesinos de Querétaro. Mi madre nos atendía, pues los parientes estaban por irse a su tierra. Cuando a las 7:19 horas comenzó a sacudirse el departamento. Los cuadros, soy pintor, se balanceaban, las puertas se abrían y cerraban. Todo se movía aterradoramente. Crujidos y gritos se escuchaban por todo el edificio. Mi madre, de 71 años, lloraba muy fuerte, impresionándonos más. Le pedimos conservar la calma y nos colocamos cerca de la puerta trasera. Abrazados, mirábamos paredes, ventanas y techo. Las pinturas y otros objetos recargados cayeron estrepitosamente. Todo eso, más el movimiento incontrolable de nuestros cuerpos, además de un mareo mezclado con temor que estremecía nuestras personas, duró una eternidad. Es el primer párrafo. 6:38 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Los invitamos a que llamen, que participen a través del 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos. Pero vamos a platicar con nuestro invitado, antes de pasar con el siguiente testimonio de Jorge Pérez Vega, con Diego García, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Benito Juárez, Movimiento Urbano Popular, y FENAMUP es el Federación o el Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Bueno, con motivo de los sismos, hay dos temblores, el del 85, y vamos a recordar también, estamos temblando políticamente ahora con lo que pasó en Ayotzinapa, y pues va a haber varias actividades, las cuales nos viene a recordar Diego García. Quisiéramos que nos platicaras qué harán, qué habrá en el Movimiento Urbano Popular con motivo del recordatorio de los sismos, si las cosas han cambiado a 30 años de distancia, cómo están ahora las situaciones de vivienda en la Ciudad de México, y las actividades que se desarrollarán con esos dos eventos importantes, el 19 de septiembre, que es el próximo sábado, y el aniversario luctuoso número uno de los 43 que nos faltan, que será el 26 de septiembre. Adelante, Diego, buenos días, bienvenidos. Pues, muy buen día, gracias por la invitación. Sí, justamente, pues queremos agradecer la oportunidad que nos dan de hablar sobre este 30 aniversario de los sismos del 85. Desde el Movimiento Urbano Popular y desde la Organización Social UPRES Benito Juárez hemos convocado a una jornada de lucha y de resistencia a 30 años de los sismos del 85, y le hemos denominado de los damnificados de los sismos de 1985 a los damnificados del neoliberalismo. Aquella triste mañana del 19 de septiembre del 85, pues un fuerte sismo de 8.0 grados en la escala de Richter, como se ha mencionado, sacudió por dos minutos varias ciudades de nuestro país, pero particularmente la Ciudad de México. Provocó con ello, según datos oficiales, el fallecimiento de 10.000 personas, aunque hay otras fuentes que aseguran que se rebasaron los más de 40.000 muertos y cerca de 30.000 heridos. Se habla también de la destrucción de más de 1.000 edificios. En contraste con la desgracia, en aquellos años, hace 30 años, el gobierno priista de Miguel de la Madrid no supo responder con prontitud ante la emergencia que vivía en esos momentos el pueblo de México. Sin embargo, como sucede en la actualidad, eso sí lo reiteramos, quedó al descubierto la impunidad y la corrupción como se conduce el PRI. Asimismo, se hizo evidente la incapacidad e infraestructura gubernamental para atender y resolver el ayer y el hoy. Las desgracias naturales y las desgracias que ellos mismos provocan, pero que indiscutiblemente es el pueblo quien las resiste. En este escenario de desgracia que vivía el pueblo de México, fue entonces cuando de entre los escombros surge una sociedad civil que salió a las calles y tomó el control para rescatar a las víctimas, remover escombros, ofrecer comida, organizar acopio, alimentos, medicinas, dar servicio médico, coordinar esfuerzos, levantar campamentos, llevando como herramienta imprescindible la solidaridad. Es en este marco de actividades que nosotros estamos hoy haciendo un llamado directamente al gobierno de la Asamblea Legislativa, al gobierno del Distrito Federal, y estamos haciendo un llamado a la Asamblea Legislativa que acaba de instalarse o se está instalando en estos días justamente, con varios objetivos. Consideramos desde el Movimiento Urbano urgente e inminente, improrrogable, la creación de la Secretaría de Vivienda en el Distrito Federal. Consideramos también que la Asamblea Legislativa, previa consulta y participación de diversos actores en materia de vivienda, desarrollo urbano y sustentabilidad, deberá de impulsar transversalmente una amplia reforma que atienda la producción social de el hábitat y los instrumentos que regulan la misma producción de vivienda, como lo que es la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Ley de Vivienda Distrito Federal, el Programa General de Desarrollo, los reglamentos de construcción, las reglas de operación y la eficiencia y reducción de trámites ante dependencias gubernamentales. Es decir, planteamos una reforma transversal en todos los ordenamientos que atiendan, que tienen que ver con la producción social de vivienda. También estamos planteando que se tome muy en serio y de manera muy puntual lo que viene siendo la norma 26 y el capítulo sobre producción social del hábitat, propuestas que hemos hecho llegar a la misma Asamblea Legislativa. También estamos proponiendo que en el marco del 30 aniversario de los sismos de 1985, el gobierno de la ciudad en particular y la Asamblea Legislativa emitan un programa emergente para la vivienda en alto riesgo versus la expropiación. En estos momentos, hace unos días hicimos un recorrido en los edificios que tenemos catalogados como de alto riesgo, en lugares en la colonia Roma que tenemos como vivienda en campamento, hay hacinamiento, hay insalubridad, hay un entramado de electricidad, en un campamento hay más de 30, 40 tanques de gas, y eso vulnera en cualquier momento la habitabilidad de las personas. Ante cualquier situación puede generarse un incendio, una explosión, y es insalvable un número considerable de familias, por lo que estamos llamando a generar un programa emergente para la vivienda en alto riesgo. Parte de las actividades, vamos con el testimonio de Jorge Pérez Vega, y regresamos contigo, Diego García, para que nos platiques acerca de las movilizaciones, sobre todo de las organizaciones sociales que se harán con motivo de los sismos, que es lo que también poco se ha difundido. Pero tenemos el testimonio de Jorge Pérez Vega, que nos habla de la exposición que tendrán en la UBID con motivo de los sismos, una historia de los sismos, expresión cultural de la sociedad civil, y de muchas actividades que habrá en el Museo de la Ciudad de México, en el Zócalo, en el edificio Nuevo León, donde estuvo el edificio Nuevo León, en Tlatelolco, en fin, en varios lugares. Escuchemos al artista plástico Jorge Pérez Vega. La exposición importante de el tema de la conmemoración por los 30 años de los sismos de 1985, para nosotros vendría siendo esta, dado que está construida con el acervo de la UBID, principalmente el acervo de Fernando Betancourt y mío y otras personas, y se llama 1985, una historia desde los sismos, como subtítulo, expresión cultural de la sociedad civil. se pretende que se, bueno, no se pretende, se debe hacer la apertura el día 19 de septiembre. Sabemos que ese día va a haber muchísimas actividades por parte del comité 19 de septiembre, que a lo mejor Fernando te dio un panorama del trabajo que se está haciendo. Ese día, en donde está el edificio, estuvo el edificio Nuevo León, va a empezar desde las 7:30 de la mañana una misa en conmemoración a esos 30 años, y a partir de las 10 de la mañana empezará la actividad cultural con una presentación de las actividades del comité. Se va a informar al público de las actividades que va a haber en diferentes puntos de la ciudad organizados por el comité 19 de septiembre. Va a haber otros eventos de otros grupos. Inclusive la Secretaría de Cultura del Gobierno del DF tiene un amplio programa de exposiciones, de eventos, de conciertos que también se van a llevar a cabo. Hemos colaborado con ellos también, porque en el Museo de la Ciudad de México se va a inaugurar el día 17 de septiembre a las 7 de la noche, 30 años de los sismos, y ahí van a presentar toda la historia de este proceso. Prestamos objetos para esa exposición. Fernando Betancourt donó una cantidad de carteles, publicaciones, catálogos, folletos que dan cuenta de toda esa labor que hizo la Comisión Cultural de la UBIS. Pero va a haber, yo por ejemplo presté dos garrafones de agua que las brigadas internacionales trajeron. En este caso son dos diseños, un diseño canadiense, lo conservo todavía, son dos garrafas de más de un galón, muy bien diseñadas. Tiene su mango de plástico, su parte para cargar el agua y para servir también, un diseño muy bonito. Conservé esos objetos, les interesó porque van a mostrar objetos. Dicen que una señora llevó sus Tupperwares con los cuales llevaba alimento a las personas, ¿no? Todo era útil, ¿no? Y eso, pues va a haber objetos, sismógrafos, palas, muchos instrumentos que trajeron las brigadas internacionales van a estar ahí presentes. Aparte de testimonios grabados, fotografías, muchos documentos, y pues todo eso va a dar el panorama a la gente que vaya al Museo de la Ciudad de México de eso, ¿no? Nosotros acá, en nuestras capacidades, vamos a mostrar una colección grande, muy representativa, de los carteles de la época que se hicieron aquí, los folletos que salieron a raíz de esta problemática, documentos que hizo la Coordinadora Única de Damnificados y la Unión de Vecinos y Damnificados. Afortunadamente se contó con la participación de muchos artistas de la ciudad, los que vivíamos aquí en este, yo vivo en la colonia Roma, aquí a 1:45, pero van a ver ustedes dibujos de Naranjo, de Helguera, del Fisgón, de Magú. Muchos de los moneros actuales colaboraron y partieron su carrera prácticamente desde esa fatídica fecha, ¿no? Va a haber también fotógrafos tan importantes como Jorge Izquierdo y todos los fotoreporteros de la jornada y del entonces Uno Más Uno, también hay ejemplos de ello. Y hay gente que trabajó imágenes gráficas, en el momento estaban ya ocurriendo el rescate, ¿no? Va a haber serigrafías, va a haber, una persona hizo ya en octubre una calavera, ya aludiendo al tema, ¿no? En la tradición de las calaveras políticas que se hicieron a través del tiempo en México, ¿no? Entonces todo eso va a poder ser visto. En esta mesa se van a desplegar catálogos y todo para que la gente vea la diversidad de producción, la diversidad de participaciones de artistas y diseñadores. Ayer en la mesa de los diseñadores proyectaron ese tipo de imágenes. Entonces, para que la gente vea y recuerde, ¿no?, una serie de producciones que se dieron al calor de esos acontecimientos. Entonces, Fernando y yo estamos haciendo la selección de esos materiales. Vamos a ocupar la sala de allá donde vieron la exposición del siglo XIX, todo ese espacio, otras partes de la casa, y parece que conservan mantas de aquella época. Vamos a limpiar alguna de ellas para poder extenderla y que la gente vea esa expresión también que se dio. Además de fotografías, hay fotografías que captaron los festivales artísticos que había en la calle. Se cerraba la calle y había obras de teatro, había obras de danza, danza tanto clásica como contemporánea. Había como circo o circo ambulante. Había músicos, músicos rupestres, los entonces cantautores, que con solo su guitarra transmitían con, conceptos y mensajes, ¿no? Esos también están, están considerados. En fin, todo ese movimiento cultural tan vasto, hubo poetas, hubo teatreros, en fin, aparte de especialistas, ¿no? Científicos que venían a dar sus conferencias sobre por qué había que entender el fenómeno de los sismos, cómo había uno que tomar precauciones para esos desastres. El testimonio de Jorge Pérez Vega en Del Campo y de la Ciudad, bueno, es amplio. Es muy probable que en el programa especial de mañana de noticias, mañana viernes 18 de septiembre a partir de las 4 de la tarde, este programa especial sobre sismos aquí en Radio Educación, está usted invitado, puede platicar su testimonio, podamos continuar con estos testimonios también de la UIT 19 de septiembre. Porque pues es mucho, mucho material, afortunadamente, el que tenemos. Tenemos llamadas, agradezco a Adolfo Palma de la Guerrero, recuerdo con tristeza esos días del temblor, ya que no nos permitían participar en el rescate de la gente atrapada en el edificio Nuevo León de Tlatelolco. El ejército acordonó el lugar. Para mí fue doloroso porque había dos familias conocidas y se fueron entre los escombros. Solo personalidades como Plácido Domingo y algunos visitantes como la señora Reagan y otras cosas que no recuerdo con agrado. Saludo afectuoso a Marco y a Sergio. Igualmente, gracias. Celedonia Rodríguez, escuché que mañana va a haber un programa especial con motivo de los sismos del 85. Mi esposo trabajaba en el Sismológico Nacional y fue quien dio el aviso preliminar. Su nombre es Casiano Jiménez. Pues ojalá puedan venir, Celedonia, y platicar el testimonio en este programa en vivo mañana aquí en las instalaciones de Radio Educación a las 4 de la tarde. Martín Catalán agradece el material proporcionado por Sergio de Carlos Montemayor. Gracias, Martín. Guadalupe Ruiz de la Benito Juárez pregunta si es posible obtener una copia del programa de Samuel Ruiz. Ya está en el podcast de algunas páginas. Vamos a tratar de hacerte la copia. Déjanos tu teléfono, si no, es posible bajarlo. 6:53 y finalmente cerramos también con Diego García de la UPRES Benito Juárez, del Movimiento Urbano Popular, sobre las actividades, movilizaciones sociales que habrá con motivo de los sismos del 85. Pues bien, Sergio, gracias. Y para concluir, queremos hablar que en el marco de los 30 años de los sismos del 85, en esta jornada alternativa, estamos llamando a participar en la marcha el 19 de septiembre a las 3:15:30. Estaremos en Tlatelolco y marcharemos al Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar este 30 aniversario. En este acto está siendo invitada un gran número de compañeros de los familiares de Ayotzinapa, que serán quienes, si nos acompañan debido a una gran cantidad de actividades que tienen, pues serán quienes estarán al frente de esta gran manifestación para conmemorar el 30 aniversario y también conmemorar nuestras muertes y repudiar la corrupción. En este marco de apoyo y de solidaridad a los compañeros, este 17 de septiembre a las 5 de la tarde en el auditorio del CITUAM estarán diversos colectivos, organizaciones, individuos adherentes a la Sexta y alumnos de la escuelita, donde coordinaremos acciones, actividades, iniciativas rumbo al 26 de septiembre. Entonces, en este marco de actividades es como estamos llamando a sumarse, ya para cerrar, que el 26 de septiembre no dejemos solos a los padres de los compañeros normalistas y estemos en punto de las 12 del día para marchar de Los Pinos hacia el Zócalo de esta ciudad. Porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Gracias, Diego García, de la UPRES Benito Juárez, del MUP, FENAMUD, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Y bueno, en esta parte del programa vamos con coplas telúricas de Rafa Mendoza y del compañero Macondo, Miguel Ángel Díaz Macondo, y pues son, nos las recitó prácticamente muy bien Fernando Betancur el sábado pasado allí en el local de la UBIT, 19 de septiembre. Vengo. Coplas telúricas. Todavía no me paraba y ya el suelo se movía, abrazando temeroso a mi prenda más querida. Todo se venía para abajo, la cosa fue del carajo. Todos salimos pa' afuera con el miedo entre las patas. Unos bajaron descalzos, otros lo hicieron a gatas. La cosa no fue pa' menos, cayeron cientos de casas. Tlatelolcas, morelenses, guerreros y los romanos de toda la población fueron los más afectados, de los escombros salieron firmemente organizados. Los señores de corbata atarugados se vieron, siempre metiendo la pata, y hoy ni las manos movieron por la calle. Mientras tanto, la gente se daba el brazo. Y temblaron funcionarios, arquitectos e ingenieros, al mirar sus edificios cayéndose por los suelos, dizque fue por el terreno. ¿Qué culpa no tienen ellos? Al regente citadino la boca no le paraba, ya nos andaba corriendo de nuestra tierra adorada. El temblor le vino grande, ya no más tartamudeaba. Por el rumbo de la Procu cosas malas se supieron. Había gente secuestrada, privada de sus derechos, de la ruina los sacaron, torturados y deshechos. Abrigadita del cuello, una señora alegaba que no fueron torturados, que ellos solo se golpearan, aunque se llame victoria, de esta salió derrotada. Ya me voy, ya me estoy yendo, despedida no les doy. Ya me voy, ya me estoy yendo, despedida no les doy. Pues aunque tiemble en mi tierra, aquí me tienen, aquí estoy. Todo se mueve, está temblando. Todo se mueve, ay nanita. Todo se mueve, salte rápido pero seguro. Todo se mueve por aquí, todo se mueve. Todo se mueve, todo se mueve. Todo se mueve por aquí, hay que mantener la calma, tranquiliza a los demás. La tierra se está moviendo, no hay que desesperar. Todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve por aquí, busca un lugar seguro. Si ya no puedes salir, no bajes por la escalera, no corras por ahí. Todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve por aquí. Todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve por aquí. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Respira profundamente, calma debes tener. Todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve por aquí. Hay que mantener la calma, tranquiliza a tu mamá, tómelo con paciencia, ya pronto pasará. Todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve por aquí. Todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve. Son de la ciudad, el teléfono para contrataciones y actividades 56-54-18-26, con esto de Todo se mueve en relación a los sismos del 85. Agradezco las llamadas de Víctor Ramón Alonso Sánchez de Iztapalapa, que envía saludos a Paula Rita, siempre los escucho aunque no llame. Raúl Meléndez Venancio, ex profesor de matemáticas del plantel sur del CONALEP felicita por el programa del campo y de la ciudad. También aquí en el plantel sur haremos una conmemoración por este aniversario. Saludos de parte de mi hija también para Sergio. Pero es el, no del CONALEP, es del CCH Sur. Raúl Meléndez, cómo no, lo recuerdo al maestro de Santana Tlacotenco de matemáticas. Con mucho afecto, un saludo. Pues nos vamos, gracias por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Gonzalo Arteaga, Raúl Núñez, Ángeles Hernández, Juan Antonio Vázquez, Sergio Canales, les deseo Intlanextia, Intonatiu, que su sol sea brillante.